Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo las instalaciones futuristas de Radio Cartón. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy nos encontramos con todo un personaje de la ciudad de Guadalajara. Lo voy a leer porque me gustó su presentación aquí en Concepto Poesía. David Meneses Gómez. No hay datos precisos. Se dice que en el siglo XVIII nació en la Nueva Galicia, en el reino de la Nueva España, en la colonia Santa Elena. Fuentes más imprecisas relatan que cursó estudios políticos y gobierno en la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara, aunque durante la rebelión de las letras combatió del lado de la cultura, escribiendo sátiras y poemas para pagar sus deudas. Una litografía sin fecha ni fe de ratas lo muestran como un apasionado sin suerte ni talento por el toreo y el fútbol. Pues él es David Meneses, que se encuentra aquí en Letras del Gueto. Bienvenido, David. Gracias. Muchas por gracias, estar con nosotros. Gracias. Aparte que qué día tan especial, 21 de marzo, que me toca en pleno calor, plena primavera. En fin, pero súper contento de estar aquí después de... Aquí no me ha tocado venir en este espacio físico donde estamos, no. Así que pues siempre es grato. Nos había tocado, bueno, a ti te conocí como promotor cultural, como presentador en Caballo de Cartón, hace que ya lleva unos años. Exactamente, el otro día saqué la maravilla de redes sociales, nos sacaban que hace 3 años, un 10 de marzo fue cuando Angélica Domínguez me invitó al evento por primera vez y fue, digamos, como mi regreso, si en algún momento me fui, para bien o para mal. Fue un 10 de marzo del 2015, después de, perfectamente lo recuerdo, de una separación. Esto es importante, las buenas cosas que traen. Dicen que, ¿por qué es tan caro el divorcio? Porque lo vale netamente, a mí me ha valido muchísimo, y mira que me ha traído cosas tan maravillosas, como volver a esto en un 10 de marzo de 2015. Hace justamente, conmemorando la fecha, fui con Nadia a acelerar Tlaquepaque, en ese día, así que, y fue más o menos las fechas, porque vinieron pues otros proyectos, vinieron Chadabra, que es los proyectos que me atañen, fue más o menos, no pasó mucho tiempo. Sí, fue como ahí, dije, David, ojalá, y ya me di cuenta que eras todo un personaje y eras, o sea, todo, una cajita de sorpresas, ¿no? Sí. Me di cuenta que tenías en ese tiempo ya estabas Chadabra, escribías es. Poesía. Y muchas otras cosas, pues, dentro de todo esto, lo que me llamó la atención, la primera vez que tuve la oportunidad de entrevistarte, que fue con Chadabra, ahí en Zion Community, fue que eras politólogo, y a mí siempre me quedó esa, o sea, me acuerdo que lo hablaste, pero no así a grandes rasgos, pues, pero yo siempre dije, ¿qué es un politólogo y cómo un politólogo se convirtió en poeta o cómo un poeta se convirtió en politólogo? O sea, no entiendo, ¿qué es un politólogo para empezar así brevemente? Híjoles, yo siempre reitero, bueno, no, o tan mal está la política que tengo que andar en cultura o al revés, tan mal está la cultura que un politólogo tiene que andar acá. Pues un politólogo, recordando las bases de mis enseñanzas en la escuela, pues nos dedicamos al análisis de la política, de los actores políticos, también pues en el caso de algunos la administración pública, el manejo de los recursos. Es un profesional dedicado a entender la política pues en sus distintos caminos, que pueden ser desde la gestión pública, la administración, el marketing político. Hay una rama interesantísima que de hecho es periodismo político, que se está variando. Y pues yo llego de ahí por un gusto realmente siempre de las letras en la carrera, pues teniendo esa maravillosa biblioteca del centro universitario. Siempre leía muchísimo literatura y muchas de las cosas que aprendí siendo pues trabajando como politólogo en campañas, asesorando, brindando respuesta. Hoy lo aplico mucho a las políticas públicas culturales, que también es una base bien importante. Se va vinculando todo con otras bases que se van aprendiendo de cosas así, para acabar como gestor cultural. Esos nombres bonitos, mira, gracias a parte de que les gusta darnos. Y yo estaba casi decidido a dejar la política, pero pues, la neta que es un maldito vicio, todavía sigo en eso, trabajo de hecho de eso y sigo brindando asesorías para distintos proyectos de política. Incluso tienes hasta es un poema, ¿no? Habla de... Sí. Porque lo conocí, no sé si lo traigas, sí. Visto, eso me encanta de... No sé si lo traigo. De la Cámara de Diputados, algo así. Bueno, yo sé que toda la gente ahorita anda enfadada con la política y no quiere nada de política, pero yo siento que es un tema importante, ¿no? Saber qué es un político y por qué. O sea, no darnos cuenta de lo que es un político, para qué sirve un político y por qué lo estamos manteniendo, ¿no? O sea, yo siento que es una carrera importante y en la gente decimos, bueno, pues no, estamos tan acostumbrados a oír política y todas esas mamadas, pero nunca sabemos ni en realidad ni qué es un político ni qué es la política. No, sí, claro, que hay, por ejemplo, gente que se dedica a la política con unos con formación, otros que, pues en mi caso, nos dedicamos realmente más que político a la parte... De tener estas herramientas para ofrecerlas, poner servicio ya sea de entes privados, ya sea en organizaciones no gubernamentales, consultorías y entes públicos, que es toda la parte de gobierno que la gente más conoce, más relaciona. Y pues hoy por este ámbito de electoral que está hecho por despertar ya completamente, es lo que la gente quizás entiende, es la primera percepción de la política en tiempos de campañas. A final de cuentas, vivimos en una comunidad, hacemos política por el tejido social siempre, pero creo que va un poquito más allá también. La política, pues como yo la he entendido y la he manejado, pues también participación, que es muy padre. Nosotros mismos en este tipo de espacios, la cultura está llena de política por la parte administrativa que hay. Las relaciones de poder, que es la par como el gran boom, siempre lo que llama la atención, relaciones políticas, es relacionar poder, control. Dicen que de hecho el mejor afrodisíaco es el poder. Y la política, el político como tal, siempre está buscando el poder, esta parte. En general, yo creo, insisto, si no pagaran también en la administración pública, no mucha gente andaría ahí, eso te lo aseguro. Okay. Se ha convertido en un vicio, entonces se ha convertido en el vicio de sentirse poderosos, no tanto el servicio al pueblo. Se supone que el político es eso, ¿no? Un servidor público, ¿no? Sí. Que tiene que darse por su pueblo, ¿no? Darse por las leyes y darse por la Constitución, que en la neta, pues no. La idea romántica está muy chida y de hecho, yo creo que nunca se debe perder, pero sí la vas adecuando. Va descubriendo otras cosas, pues a los que de pronto se nos da como el gusanito de participar de manera activa en política, pero también las circunstancias, como vas viendo lo que sí te gusta o no de la política. Pero es curioso, por la literatura política es maravillosa. Encuentras, yo he encontrado ahí de hecho un nicho importantísimo. Aparte, por ahí, como dice esa biografía, autobiografía no autorizada ni por mí. Es burlona, la sátira política es muy divertida. Yo creo que desde la carrera me di esos indicios de qué es lo que me gustaba. Hoy pues la parte análisis realmente la dejo un poquito para la parte privada, la parte profesional. Y la parte pública sí la utilizo, pues esto de escribir para criticar, para hacer sátira, para atacar totalmente. Ok, no sé si traigas algo preparado, algún poema referente a este tema de... Sí, mira, vamos a ver, a consultar aquí entre todo. Algo... Creo que este lo vamos a tomar de acá, de concepto poesía, antología poética, saludos a Lamas, Un saludo a Juan José Lamas y Concepto Poesía, que ahí está echándole los kilos en la editorial Concepto Poesía, Concepto, para llevar un poquito de cultura a la gente, ¿no? Un saludo a Juan José Lamas. Y pues vamos a escuchar algo que viene en la antología sí, poética. Sí, pues mira, creo que político esto no es, pero... Pero bueno. Sí, vamos a iniciar. Es casi de lo mismo, ¿no? Sí, o sea, al final de cuentas son relaciones de poder entre los distintos entes. Este de aquí yo creo que es el más adecuado sobre el cucarachismo, claro, porque al que madruga la blasfemia le ayuda. Despertemos temprano para ganar las primeras planas de tragedia a Jehová. Vamos a jugar a ser Dios, inundemos el hormiguero más cercano, matemos a todas las obreras, salvemos una hormiga al azar y digamos que es un milagro. Provoquemos un accidente vial entre el vuelo de los pájaros, con su libre albedrío al lado. Compremos una cucaracha, la más amada. Enseñémosles buenos modales, educación de oriente, una madre virgen. Insultémoslo en la cocina del vecino, que sea crucificada por la chancla. Pidamos perdón por nuestros pecados. Y fundemos una fe en su mesa, que sea la tierra santa. Vamos a trabajar. Coloquemos una pareja de perros en el paraíso de los zapatos, con un gato de lengua vípera y un sillón sagrado. Volteemos la vista, veremos cómo lo mancillan, cómo lo orinan, luego los expulsamos. Quiero sentirme Dios a las 5 de la mañana, pero no puedo con tanta divina maldad. Si al que madruga Dios le ayuda, al que se desvela el diablo lo cuida. Y bueno, pues la política está llena de diablos disfrazados de santos, así que no. Que nos andan cuidando, ¿va? Sí, parece no. Que ni a cuál irle, ¿verdad? No, insisto, más sabes que ahorita el tema está súper polarizado, sí. Cuando está padrísimo que el apasionamiento, pero pues esta gente y cualquiera de los candidatos a puestos de elección popular, pues están buscando un trabajo como cuando tú vas a una oficina, suelta que aquí pues se hace el uso del recurso público de tus impuestos, lo poco mucho que se recaude. Pero este rollo de poder, de yo soy, yo puedo, Joan Manuel Serrat tiene una canción maravillosa, Entre esos tipos y yo, hay algo personal. Entre esos tipos y yo, pues ha habido desde hace ya años una relación muy personal, de crítica también, pues desde las trincheras que nos tocan ahora realmente desde la parte cultural o de gestión. Okay. Pues vamos a un corte para darle un traguito al café. Vamos a escuchar una rolita cortesía de David. ¿Cuál vamos a escuchar? La primera. Ok, vamos con otra parte de lo que me encanta, que es el toreo. Que es una canción que se llama Embrujo... como un torero, mejor dicho. De Embrujo Gitano, algo así. Un grupo maravilloso. Ok, pues escuchamos. Esto es Letras del Gueto. Escúchanos en la fanpage. Bueno, venos en video en la fanpage. Letras del Gueto y en Radio Cartón. Letras del Gueto, continuamos. Sabe que lo que quiero es tener los cojones como un torero, distinguirme al ir por la calle de los demás y tener el valor que tiene José Tomás. Que y me digan figura cuando les hablo. Temblar a las gachis como hace Juan Pablo. Que el arte por el cuerpo se me derrame, como derraman arte los tres Adame. Quiero joyas de oro, de plata y bronce. Tener una mujer como la de Ponce. Ser tan intenso y fuerte como el Pachuli. Y tener los millones que tiene el Juli. Pegarle un par de pases de pecho a esas mujeres que a mí me hicieron tanto desdenes con estocadas mal colocadas. Hacerle un quite por chicuelinas bien arrimado a unas cuantas niñas. Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero. Tener amigos que sean estrellas, ser guapo y valeroso como Castela, ser asediado siempre como famoso y tomarme un tequila con Pablo Hermoso para que nunca digan que no las quiero. Aprenderé a montar estilo gamero. Quiero ser en tu vida muy buen jinete. Morir de una acogida cual Manolete. Pegarle un par de pases de pecho a esas mujeres que a mí me hicieron tanto desdenes con estocadas mal colocadas. Hacerle un quite por chicuelinas bien arrimado a unas cuantas niñas. Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero. Chapopinas y bernardinas, todos los quites que tú me pidas. Te doy gauneras y tafalleras, lo que tú quieras, mami. Yo estoy contigo, creciendo siempre ante tu castigo. Escucha, niña, lo que te digo, yo te doy puya, que es solo tuya. Pegarle un par de pases de pecho a esas mujeres que a mí me hicieron tanto desdenes con estocadas mal colocadas. Hacerle un quite por chicuelinas bien arrimado unas cuantas niñas. Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero. Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero. Ok, muchas gracias por continuar con nosotros en Letras del Gueto. Un saludo a Raymond Calitri. Saludos, mi Raymond, mi buen primo Raymond Calitri, que nos está siguiendo la pista. A Sandra Pañuelas Iglesias también, que ahí está siguiendo la pista. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues en Radio Cartón, a toda la gente que está ahí escuchándonos en Radio Cartón, un saludo. Pueden encontrar el podcast en unos días más. Ya vamos a, por si se lo perdieron en vivo. Bueno, pues continuando aquí con el buen David. Estábamos oyendo una rolita, un flamenco chido, en esta tarde calurosa de primavera. Hoy entra la primavera. Según el calendario, sí, según la ciencia entró ayer, así que bueno. Pues según eso también. Para datos oficiales, dejémoslos en hoy, que toda la gente anda de blanco, anda cargándose de energía y todas esas cosas. Pues yo ando como burro en primavera, es lo único que sé. Así que aguas cuando lleguen a la casa. Aguas con el agachón, ¿verdad? No se crean. Bueno, esto es Letras del Gueto y seguimos aquí con David Meneses. Y aparte, ya estábamos en el primer bloque, recapitulando un poquito, hablamos un poquito que es politólogo. Ya vamos a dejar un poquito política y vamos a hablar un poquito más de la cultura, del arte, de la poesía. Pues en cuanto a poesía, estás en un colectivo que se llama Chadabra. Háblanos un poquito qué es Chadabra y qué hace Chadabra. Pues sí, Chadabra tal cual, está así de orígenes muy ciertos. Fue bien curioso porque en el 2015, pues estando en un lugar donde inicia la formación, donde inicio a conocer a amigos, a gente del medio, conozco a Sofía Cham, una poeta, mi hermanita. Saludos. Totalmente. Y le apoyo a presentar su libro, Un trago del aire que respiras, empezamos a ver que tenemos ciertas ideas, nos gustó cómo trabajamos, y se nos ocurre juntarnos, armar un proyecto para hacer difusión y promoción cultural, tal cual fue en octubre en la André Bretón, fue bien curioso ese lugar. Desde entonces y continuando, hacemos eventos culturales, nos enfocamos en literatura, en este caso pues también poesía, llevarla de una manera lúdica, divertida. Si buscamos que la poesía, en este caso abarcando pues también la literatura, sea un producto de consumo como el café, como el fútbol, como el tabaco, el licor, bueno, debe haber cosas más interesantes que eso, pero no las conozco muy bien. Que esté la gente realmente, y aparte que nuestros eventos, o los eventos, sí sean una opción de entretenimiento, y eso de muchísima calidad. Nos ha sido bastante bien, la verdad es que en octubre celebramos 3 años, hoy Sofía, de hecho, pues daba la primicia, me la ganó, pero estamos por iniciar proyectos ya con Cultura Guadalajara, vamos a ver la poesía de los mercados otra vez, como ya lo hicimos en diciembre. Tenemos un evento que es nuestro estrella, que es el Knockout Poético, Poesía en Defensa Personal, donde juntamos 8 poetas, armamos un ring, convertimos una arena poética. Me he visto de referee, tenemos que contratar una edecán, es trabajo y uno tiene que hacer, hijo, chamba. Bueno, uno se tiene lujo que sacrificar. Sí, claro, y todo el año va checando quién puede dar el, iba a decir el ancho, pero es un álbum muy pelado, quién puede ayudarnos en este caso, pero se hace una arena poética, 8 poetas, y tenemos un campeón del Knockout Poético, Poesía de Persona Personal, que se le da un cinturón. El evento tal cual funciona, combate uno contra uno, un ganador, y hacemos todo un show cultural, mezclamos música, poesía, que claro está, los distintos estilos, y la idea es divertirnos. Esto nos ayuda bastante. Lo presentamos, de hecho, con niños, fue muy padre, en la primer feria infantil y juvenil de Tamaulipas en octubre, ahí entre las torres de Pemex y las tortas de la Barda, maravillosas, y nos funcionó muy bien hacerlo con niños. Este tipo de eventos estoy descubriendo, ahora estamos gestionando proyectos pues para otros eventos con esta misma calidad, eventos de que sean accesibles a las personas y sobre todo que se diviertan. ¿Tú crees que todavía se pueda salvar algo en cuanto a la cultura? Bueno, en este caso en la poesía, que se pueda decir, bueno, hay gente que de plano dice, a mí no me gusta la poesía y nada, o sea, pero ¿tú crees que con este tipo de eventos, con esto que está haciendo Chedabra, llega un momento en el que la gente llegue a reencontrarse o encontrar la poesía y se pueda salvar algo de así del gusto por la poesía? Estamos convencidos. Ahora sí, un político de, claro que estamos convencidos. Estamos haciendo la gestión de necesarias, coadyugando en rezas en pro de la poesía, la justa posición. Lo es que sí, somos los primeros convencidos de esto. Yo lo he reiterado siempre un poquito jugando con la música previa. Neta, cuando no lo haces de corazón, cuando esto no pones el corazón por delante o pa'lante, que te vas de frente, uno lo siente y la gente, el público lo siente y te lo agradece. Cuando un evento sales, te entregas, se divierten, hay una calidad de poetas maravilloso y la gente busca romper este autoconsumo, que ha sido uno de los pilares también, llevar los eventos a otros lados. Los hemos llevado a restaurantes, a foros, a la calle, otros lados donde sabemos que la gente quizás de hecho, aparte porque el género de la poesía es el más antiguo, es el que iniciamos, y es muy fácil, sobre todo para los niños, jugando un poquito con las rimas, es muy fácil y muy ingenioso con ellos, y la gente, hemos tenido muy buena respuesta, hablando un poquito de los círculos, pues donde nos toca estar. Ahora sí, te digo que la política es un maldito vicio. Muchos de mis amigos de esa formación, tristemente ajenos a la cultura, pues se van acercando, amigos que quizás conocían otras circunstancias, béisbol, como seguridad, en otros empleos, los invitas y realmente la gente se queda emocionada, sobre todo cuando te empieza a compartir que ellos recuerdan tal poemita o la señora que hace años su esposo le dedicó algo, eso es muy chido. Porque, bueno, se supone que en un inicio la poesía nació así, no era cantada, era así en plazas públicas, no era pues escrita, ¿no? Sí. Sino que la poesía, sus orígenes son estos, ¿no? El poeta, el sí. directo con el público era hablado, ¿no? Y cantado incluso, ¿no? Sí. Entonces yo siento que, no sé, como que es la forma más adecuada o no sé, de hacerlo. O hay poemas, o sea, tú como poeta, ¿cómo crees que sea la... así el vínculo? ¿Cómo crees que le llegue más a la gente, escrito o escuchado un poema? Yo creo que igual hay para todos gustos, pero hay gente que quizás lo que tienes que salir es provócalos, o sea, con los amigos que nos acompañan a leer o nosotros mismos también, que lo hace de una manera oral, que gente, aparte que es rescatar esta tradición oral que es muy padre de compartir y todo. La otra parte del libro es maravilloso porque se vuelve un testigo, un testimonio. Hay gente que, pues yo recuerdo los primeros poemas que me gustaban son poemas que leías en la secundaria y los vuelves muy personales. Cada uno puede tener su grupo selecto de autores y realmente uno sí los siente como tuyos. A mí creo que a lo mejor nos pasa cuando alguien más te platica, a veces como que le resta esta emoción porque... ya les dan otra interpretación, pero la forma sobre todo de llegar con a la gente es cultura, no le estás evangelizando, no le estás llevando y somos los salvadores, realmente no, se trata de eventos, de divertirnos, de compartir y que la gente también aporte. En la feria del libro, en la municipal, de hecho nos pasó, yo quedé maravillado con una señora que después de que leímos nos platicó cosas muy padres. Y le vas aprendiendo. Si hay público, si hay gente atenta. Y también que tienes que formar el público nuevo. No solamente en el caso pues de los niños, sino gente que le pintaron esto de la cultura de otra manera. Cuando a mí tuve la fortuna de que me llegó como algo tan natural de siempre tener libros en la casa, de poder leer. Pero incluso en mi familia, pues tengo familiares que quizás el gusto por leer no ha estado tanto. Pero llega, les comentas y transmites esa emoción, ahí está el caminito, hay que emocionar a las personas. Y sí son, cuando te ven emocionado, apasionado de lo que haces, se transmite, se contagia mucho. Cuando lo pones, como decías, ¿no? Cuando le pones el corazón por delante, ¿no? Lo transmites, ¿no? Sí. Tienes que transmitir esa... Bueno, yo siento que en todo, ¿no? Pues bueno, yo hasta en mi trabajo se siente, o sea, cuando sí. estoy haciendo los panes, los virotes... Se siente cuando le metes el corazón, ¿no? Al trabajo, igual yo siento que en todo, ¿no? En todo lo que haces tenemos que meterle ese, como sí. que ese feeling, ¿no? Que nombran. Hablando algo de tu trabajo poético, ¿qué nos puedes compartir? Okay. Ya, aparte del de cucarachismo. De... ¿Y cómo te convertiste en poeta? Híjoles, qué preguntas, pero... Porque yo realmente, bueno, yo escribía narrativa. Pudiendo hacer tantas cosas. Sí, fíjate, no, pero he tenido tantas buenas elecciones, o sea, analista político, casarme encima de todo, yo era poeta, pero no sé, parte mucho esto de poner en conceptos bien taurinos, el poner el corazón por delante, entregarte y neta, yo lo reitero y que quede testimonial. El día en que ya no me apasione algo, que ya no salgas con esa emoción, yo lo dejo. Estoy muy seguro que cualquiera de las cosas que hago no me emocionen, no me apasionen, no sientas esa ansiedad, que en mi caso no es nervios, mucha ansiedad de ya quiero, y es con futbolista que se muere por brincar a la cancha. Se hace muy chido esa parte. Y en mi caso, pues, yo creo que esa emoción de un sentimiento que te surge... Y de cualquier cosa, como ahorita daré el ejemplo, ahí es lo que detona. Y a veces lo encuentras mediante el formato de poesía y sus distintas variantes, o la narrativa también. Esperamos pronto en el formato de novela, que sí sea novedosa. Por ejemplo, soy un apasionado de la ciudad, la vez que la vivo, la sufro. De una manera increíble. Hasta hace muy poco tiempo tuve la oportunidad, después de serlo por mucho tiempo, de vivir en el centro de Guadalajara. Lo caótico que es el centro de la ciudad, mi familia regularmente no le gusta porque siempre hay tránsito, hay caos, la gente se espera, es mucho de paso. Todos tienen un recuerdo del centro, en este caso pues de Guadalajara. Yo estoy, y a mí ese caos, en serio, lo disfruto, pero a morir completamente, el tráfico, el caos, se me hace, hay eventos muy padres, y sobre la ciudad, en este caso, pues, sobre Guadalajara, porque vámonos con este que es sobre Guadalajara, ya que en mi vida he sido enamoradizo, como todo güerito tapatío. Desde 1542 he vivido en Guadalajara. Llegué con las tropas de Nuño Beltrán a la cuarta Guadalajara, después de vagar por Nochislán, Tonalá y Tlacotán, quedándome por las bellas mujeres del lugar. Cuando festejamos mi cumpleaños, Minerva me quiso hacer un pozole, pero algo mezcló de atole, y de pronto nació el tejuino, con bien mucho limón para que tenga el sabor de la tierra del biónico. Otro de mis amores, de doña Beatriz Hernández, queriendo aprender a cocinar, intentó un postre preparar, pero la pobre algo olvidó, y la jericaya así nació. Mi novia, la mija tapatía, viste a la moda, y es totalmente medrano, se pinta con gracia, y con todo lo que se encuentre, desde pitayas hasta tejocotes. Pasea por las plazas sin comprar nada. Nos escondemos de los cuicos en el hospicio. Ella, en la cama, es una margarita, con ciertos toques de zorrita. Yo, todo un león negro. En uno de mis aniversarios, a mi damita se le cayó el lonche en la salsa, naciendo la torta ahogada, tan ahogada como mis penas en tequilas y las calles inundadas de nuestra linda perla tapatía. Hablando de Guadalajara, tan calorcito, tan rico, sí, ¿no? Sí, no. Hablando de así como surgió entonces este enamoramiento con la... ¿Primero te enamoraste de la ciudad y luego de las letras o qué onda? Creo que debió ser muy a la par porque, como acá lo referías al principio, yo tal cual mi primer hogar fue en Santa Elena de la Cruz, que es una centro realmente... Uh-huh. Hay fotos que ya empiezas a recrear cómo fue mi infancia, pero vivir la ciudad completamente aparte, pues mi familia pertenece a, es de formación de instituciones de seguridad pública, así que siempre estamos en contacto con la ciudad, ver a mis tíos, a mi padre en desfiles, en el centro, le vas agarrando un gusto enorme a la ciudad y ves que aparte la ciudad te ofrece muchísimas cosas. En cuanto la ciudad te va platicando sus historias, tantas imágenes, ¿no? Sí, insisto, una ciudad, se fundó, es la cuarta Guadalajara, cuatro veces, es tristísimo. En Zacatecas, Tlacotán, Tonalá, hasta que acaba aquí con esa historia. Algún historiador me podrá confirmar qué tal o no cuando Beatriz Hernández, bueno, dice, mi gallo es el rey, nos quedamos aquí siempre las mujeres, esas mujeres. Ya no nos movemos, ¿verdad, cabrón? Sí, ya aquí, no. Ya. Ahí no. Ok, pues vamos a otro corte musical, a una pausa musical, otra cortesía de David. Vamos a escuchar, creo que Ramito de Violetas, sí, esa rolita del mexicano, ser, sí, a huevo. El que no se la sepa y el que diga que no la ha escuchado, creo que es mentira. Creo que es mentira, está muy chida esa rola, muy acá, muy, hasta como parece poema, ¿verdad? Está muy chida. Poema. Pues vamos a escuchar Ramitos de Violeta con la banda El Mexicano, el gran banda El Mexicano. Castillo, claro que sí. Ahí le pedimos a Jacobo Monraz que le suba, que le trepe para ponernos a bailar aquí. Cámara, escuchamos Ramito de Violetas. Continuamos, tú Letras del Gueto. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Él te escribía diversos, dime niña quién era, quien te mandaba flores. Como siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violetas. A veces sueña, a veces se imagina cómo será estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será quién? En silencio, ¿quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violeta. Volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es fiel, le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violeta. Ok, continuamos en Letras del Gueto. Escúchanos en radiocartón.com o si quieres conocernos, acá estamos en Letras del Gueto en el Facebook. Ok, ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Con un, soy polipoeta. Polipoeta. Politodólogo poeta. Politodólogo poeta. Ok. Porque también hacemos eventos de animación en para Navidad. Serio, de todo. Ya una pregunta de cajón que se ha convertido aquí en Letras del Gueto. Tú como politólogo, como una persona seria, como, seria, como un casi diputado. No me chingues. No te creas. ¿Para qué sirve un poeta a la sociedad? ¿Para qué le sirve la poesía? ¿Para qué le sirve un poeta? O sea, mucha gente dice, bueno, ese pinche... O sea, ¿para qué le sirve un poeta a la sociedad? Yo creo que primero se sirve a sí mismo, primero para sacar una frustración. Y el objetivo, yo pienso en un poeta que le sirve a la sociedad, pues para hacer bola, aparte, para darle un estatus cultural a la sociedad, no. Yo creo que también el poeta o el escritor, hablando un poquito... Tiene que, hay un compromiso social que también, pues, escribimos realmente por gusto y muchas veces por yo creo que la mayoría, iniciamos a escribir por enamoramiento, por querer quedar bien con alguien. Algunos monos incluso ciranos o algo así, pero yo no sé qué tanto cambiaría o no la sociedad con o sin poetas. Sería interesante ver si todos fuéramos poetas o si nadie fuera poeta. El poeta busca su lugar en la sociedad, interpreta esta sociedad, a veces la niega. Es tan necesario como cualquier persona del organismo social, vamos a decirlo así, la diversidad social que hay. Y de pronto sirve para llenar espacios públicos, para alegrarte el día, también para entristecerte el día. Hay poetas que neta los lees y escritos que te dan mucha tristeza y te sientes abatido. Pero que es, agarro el rol existencialista, uno dibuja su figura y fuera de ahí realmente no hay mucho. El creernos como salvadores, mesías de la cultura, yo no veo tanto por ahí. lo que sí creo es cuando a alguien le cambias un versito, algún escrito, a alguien le provocas algo, le cambias el día, ya hiciste algo, ya aportaste. Hoy puedes pensar en, hablando de, del Día Mundial de la Poesía, sacamos nuestras banderitas y todo. Cada uno puede tener, incluso lo decía ya, sus poetas o escritores favoritos, Monterroso, Becker, X, y lo sientes como tuyo, a final de cuentas, en momentos, personalmente hay un aporte y te sientes aliviado, a veces buscas entristecerte con esas personas, pero te provocan algo. Y eso que provoca el efecto, yo creo que es el aporte que a veces es totalmente lejano del escritor o el poeta. Pero de ahí su compromiso, o el que haga las cosas, pero los haga en serio, entregado. El efecto de un libro, de un escrito, realmente nunca lo vamos a ver. No sabemos si, por ejemplo, este o lo que subsecuentemente se publique, si le va a hacer bien o muy mal a la sociedad, ni idea. Pero sí, si lo haces con el corazón entregado, estás provocando. Tú es que todavía vas, sirve, salva, ¿no? Todavía salva la poesía, todavía es... Bueno, como por ejemplo a ti, yo sé que en estas cuestiones de la cultura y la poesía, pues no, la neta, no nos pagan, pues. O sea, nadie le paga por... A mí sí. ¿Aquí no pagan? No me... Bueno, la mayoría, pues, la mayoría de la banda no es así como para decir, bueno, me da como para vivir bien perrón. ¿Qué te ha dado a ti la poesía? A mí, en este punto, sí me da un ingreso. En este caso, me ha dado también una manera realmente de conocer, hay que decirlo, de hacer amigos, de conocer personas maravillosas, y a veces conozco personas porque las leo, de conocer otros mundos, de emocionarme. Y realmente jugando un poquito, además aclarando pues que soy un ateo, jugar un poquito con ese lejano romanticismo de que pase lo que pase y sin certeza de lo que venga, pues en algún momento alguien te va a leer, como leemos a cientos y cientos. Me da sentido de que a final de cuentas lo que estás haciendo, lo que haces, te da una satisfacción, es una satisfacción, una emoción personal que se puede multiplicar. Me ha dado muchísimas, muchas buenas amistades, que afronté, pues comparto con amistades de la política, de otros empleos, me da otra visión del mundo. Sí me ha dado un motivo también para levantarme, para días de neta, hoy me levanto y hoy se me ocurrió esto, y maravillarte con un versito es increíble. Esa emoción para mí sigue siendo demasiado extraña. Como un verso, una frase, sí te puede cambiar el día. Se vuelve el escribir un conjuro que como te puede alegrar, también te puede condenar. Cuando no logras escribir algo y no es en nada lo que estás pensando, uno acaba llorando, acaba asustados. ¿Cuántos de nosotros se han vuelto neuróticos y los van a hacer? ¿A cuántos de nosotros también la escribir los ha salvado y siguen aquí por escribir? Que en otras circunstancias pues ya serían un QPD, o en su memoria estará. Pero yo sé que muchos amigos, incluso por conocer, sé que los voy a conocer porque escriben. Y sé que pase lo que pase, van a estar aquí, vamos a estar aquí porque escribimos. Chido. Ahí está. Okay. No, fíjate, cuando quiero. Sale, ¿eh? Me pongo serio, no pues suele ocurrir muchas veces porque. Pues el tiempo se nos va y Jacobo ya nos está diciendo que ya. Jacobo Monraz, el técnico estrella aquí de Radio Cartón, nos dijo que ya se nos acabó el tiempo. Que se nos acabó la monedita de 50 centavos que le echamos a la maquinita y pues, ¿con qué te quieres despedir? ¿Con algo que quieras agregar aquí al...? Pues nada, que nos sigan de antemano, gracias por la invitación a todo el equipo de Radio Cartón, que visiten en serio también nuestros espacios, como hay los otros, la cultura, la difusión está para todos, en serio, cualquier tipo de eventos es bueno. Vean la cultura como una opción de entretenimiento, neta, y sí lo recalco, en los eventos de amigos y donde nos toque participar, el primer compromiso es la gente se va a divertir. Gente que no se divierte en eventos de chadabra, me salga otro mi nombre por medio, nos arreglamos, pero sé que se divierte, es mi primer compromiso, porque soy el primero en salir a divertirme. Okay. El día en que uno no salgas como torero a entregar el alma, el corazón, o sales en hombros, o sales muerto. y hay que salir siempre en hombros y hay que entregarle eso a la gente. Así que síganos tanto aquí en Letras de Gueto, en Radio Cartón, los demás proyectos de nuestros amigos y pues claro en Chadabra, que pronto vamos a estar en sus mercados, así que nos van a escuchar con Llévele Güerito, pásenle la poesía, se lo está llevando de promoción, güerita, güerito, jefe, por aquí, por acá, tenemos de promoción el kilo, llévele, versos, versos. Eso es lo que sigue para Chadabra. Lo y que para... sigue, ya estamos ya por en abril, okay. nos van a tener ahí en sus bolsas de mandados y en sus carritos. Ok, pues mandamos un saludo a Raymond Calitri, que estuvo viéndonos, Sandra Pañuelas, a Eduardo González. Lalo, nos vemos en el Patán, Lalo, un ratito. Estuvimos compartiendo letras el sabadito, a Sofía Champ, que le dio like. Pues muchas gracias. También le quiero mandar un saludo a Mary Ramos Rodríguez, que anda ahí sacando sangre. Sacando presión, no sé. Pues un saludo y feliz día de la primavera para toda la banda. Un saludo a aquella hermosa enfermera que anda por allá. Que al rato te llevan tu regalo. Ok, pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Escuchen la retransmisión, bueno, el podcast, ahí en al rato lo vamos a subir, lo vamos a compartir. Y pues transmitimos en vivo, en directo, radiocartón.com y en simultáneo en la fanpage Letras del Gueto. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer, como muchas siempre. Muchas gracias. Gracias, y aquí está tu gueto, aquí está tu espacio. Gracias a Jacobo Monraz, que estuvo ahí en los controles técnicos. Muchas gracias. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!